se han quedado taponadas por esos elementos que se han desprendido. Enseguida vamos a repasar todas las incidencias y estaremos en distintos escenarios. De momento, un adelanto con los titulares que nos trae a esta hora Pilar González. Buenas tardes. Buenas tardes. El vendaval ha provocado más de 150 incidencias, 5 personas han resultado heridas, 3 en Mairena del Aljarafe, 1 en Dos Hermanas y una más en Alcalá de Guadaíra. La AP4 sigue cortada en sentido Cádiz por la caída de un árbol que hay que cortar. El desvío de tráfico se produce a la altura del Cuervo. Se han desprendido árboles, ramas, mobiliario urbano, placas solares y carteles de circulación, principalmente en 2 comarcas, en el Aljarafe y en Los Alcores. En el puente del Centenario, un camión volcó a primera hora de la mañana. El Ayuntamiento de la capital ha activado el plan de emergencia nivel 1 a las 11:30. A primera hora, la caída de árboles provocaba el corte de vías tan importantes como Jiménez Becerril, La Palmera, Avenida de Jerez o Plaza de Cuba. El Ayuntamiento de Aznalcóllar pide a los vecinos que se alejen del embalse del Agrio por el caudal que tiene en estos momentos. El tráfico ferroviario, hay allí retrasos en la línea de cercanía C1 y también en trenes de media distancia entre Sevilla y Cádiz y entre Sevilla y Málaga por la caída de un árbol en Dos Hermanas y en Utrera. Y en el aeropuerto también 4 aviones desviados y 2 cancelados. Al margen de todo esto, un hombre de 31 años está hospitalizado tras sufrir una parada cardiorrespiratoria en el incendio de su casa en el antiguo Corral del Cura, en Pajés del Corro, en Triana. Ryanair anuncia que construirá en el entorno del puerto de Sevilla un gran centro europeo de reparación y revisión de motores de su flota. Va a invertir casi 560 millones de euros. Y un apunte más, juicio hoy a un voluntario de la Universidad de Pablo de Olavide, acusado de violar a 2 estudiantes Erasmus alemana. La Fiscalía pide 17 años de cárcel. Gracias, Pilar. Ampliaremos esos titulares a las 12:30. También tendremos tiempo en este programa de conocer las aspiraciones de los jóvenes estudiantes de bachillerato próximos a realizar sus estudios superiores. Hoy han participado en una jornada organizada en la Escuela Superior de Ingeniería. Y como cada lunes, nuestra Galería de Sevillanos, donde vamos a recibir la visita de la historiadora y profesora Amalia Gómez. Comenzamos así una nueva edición, este lunes de nuevo lluvioso, en la producción Carlos Menor, realiza Mariano Piedra. Canal Sur Mediodía, Sevilla, Isabel Campos. CIOS, Centro de Implantología Oral de Sevilla. Campaña de ayuda, implantes al alcance de todos. Implante, pilar y corona, 675 euros. Financiación hasta 24 meses. Llámenos 954-222260 y obtenga su bono. Visite nuestra web ciossevilla.com. Hay destinos que se miran y otros que se viven. Sevilla se saborea, se camina, se respira y se siente. Sevilla, no la mires, vívela. Prodetour, Diputación de Sevilla. Canal Sur Mediodía, Sevilla, con Isabel Campos. 12 y 8 del mediodía. Desde aquí, desde la ventana del estudio Valentín García en la isla de la Cartuja, en Canal Sur Radio, ahora mismo lo que vemos es, bueno, pues el cielo cubierto, pero sin amenaza de lluvia, y además no vemos que estén soplando el viento, puesto que los árboles, la vegetación que tenemos alrededor, no se está moviendo. Teníamos aviso amarillo por viento, por lluvia, hasta las 9 de la mañana. Ya saben, una situación muy complicada, pero vamos a conectar a esta hora también, como viene siendo habitual estos últimos días, con Juan de Dios del Pino, delegado territorial del AMS. Señor del Pino, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, decimos que no tenemos aviso de momento. No sé si ahora mismo cuál es la situación, si ha cambiado un poco algo la previsión meteorológica. Bueno, hemos tenido esta mañana un frente asociado a una borrasca que no tiene nombre, o sea, Leonardo todavía no existe, digamos, ¿no? Hemos tenido un frente con precipitaciones y sobre todo con un viento muy puntual de corta duración, pero sí ha sido muy intenso. Ese frente ya ha pasado, por detrás puede quedar algún chubasco, pero de carácter muy, muy disperso y muy ocasional, ¿no? Y mañana será un día de transición, con pocas precipitaciones prácticamente, pero ya al final del día sí que empezará a llegar otra borrasca. Esta borrasca sí que probablemente tenga impacto, ¿no? Una borrasca

Nosotros tenemos nuestros registros, pero todavía no me he dado tiempo a analizarlos, ¿no? Sí sé que son cantidades importantes, yo auguro, pero todavía sin haber mirado, porque yo ya tengo el dato hoy, ¿no? Pero que este mes de enero quede entre los, por lo menos entre los 10 más lluviosos de los últimos, desde 1961. Yo creo que estará ahí entre el quinto más o menos, pero bueno, es una apuesta, ¿no? Tengo que ver los datos y concretar qué lugar ocupa en el ranking este enero de este año, que ha sido un enero lluvioso. Pero tiene una característica, la primera mitad del mes de enero fue lluvioso por muchos días, pero pocas cantidades. Ha sido a partir del 15 o del 16 de enero, cuando ya sí que ha empezado, digamos, a llegar esta borrasca, ¿no? Esta borrasca bastante eficiente, sobre todo Joseph y esta que tenemos ahora, que son borrascas bastante eficientes. Eficientes me refiero a que dejan importantes cantidades de precipitaciones. Bueno, pues tendremos oportunidad de conocer esos registros, porque siempre desde la AM está dispuesto a facilitarnos toda la información. Señor Del Pino, muchísimas gracias de nuevo por su colaboración. Un saludo. 12 y 15 del mediodía. Bueno, pues vámonos enseguida a una de esas zonas más afectadas esta mañana por ese viento fuerte, por esa lluvia que nos ha sorprendido a primera hora, y es en Mairena del Aljarafe, donde está nuestra compañera Beatriz Galeano. Buenas tardes. Bueno, pues buenas tardes, estoy en Mairena del Aljarafe. Aquí el viento ha provocado 3 heridos, 2 trabajadores, porque ha salido volando una casetilla de obra, y también una mujer a la que se le ha caído el techón de la vivienda. Pocos heridos me parecen, a juzgar por cómo están las calles aquí en Mairena, y cientos de ramas de árboles caídos en numerosas calles. Ahora mismo están recogiendo, no sé si se puede escuchar. Sí, lo escuchamos. Están recogiendo árboles de una de estas calles. ¿Cuántas ramas han recogido ustedes ya? Muchas. Está toda Mairena desbordada, muchas. ¿Estáis por toda Mairena ahora mismo? Por toda Mairena estamos quitando ramas por todos lados. ¿Han caído sobre coches, sobre techos? Sí, sobre coches, hemos quitado una que ha reventado el coche. Les dejamos trabajando porque no paran. Aquí hay dos tipos de problemas, ¿no? Estamos ahora mismo en Simón Verde, son viviendas unifamiliares y también chalés. Aquí hay árboles que estaban en el exterior que han caído dentro de las viviendas. Vemos uno, por ejemplo, pues que ha destrozado, ha hecho importantes destrozos en el techo. O otro, como en esta casa en la que vamos a entrar ahora mismo, que ha ocurrido al contrario. Es decir, que el árbol estaba dentro de la vivienda y ha caído al exterior, ¿no? Este es un cedro que nos contaba María Ángeles, que está ahora mismo con los técnicos viendo pues qué van a hacer. Ha caído fuera, pero no ha provocado, bueno, ha provocado daños, se le ha caído a usted, bueno, el árbol es que era inmenso. Sí, un cedro de 50 años, una altura impresionante. Ha caído sobre la valla, que la ha destrozado, y está en medio de la carretera. Esta mañana el tráfico, por supuesto, de la calle totalmente cortado. Y bueno, aquí ya están los operarios intentando solucionar el desastre, pero bueno, aquí tendremos para rato. Lo que vemos es las raíces del árbol, es decir, el árbol está arrancado de cuajo. Sí, porque nos han dicho que debido a las intensas lluvias que llevamos muchos días, las raíces ya no están igual agarradas que como si fuera una época, claro, y entonces con la racha de viento que ha sido impresionante, han salido cosas volando también de la parte de exterior, y bueno, pues al final ha tumbado el árbol con el cepellón completo, vamos. Está, eso es, muchas gracias, María Ángeles. Nada. Gracias. Está arrancado, como te decía, nos decía un operario, y lo hemos comprobado también esta mañana, cómo hay árboles que han caído sobre coches, como este señor en Ciudad Expo, que nos contaba pues cómo estaba su vehículo. Mi coche estaba aparcado ahí. Un aparcamiento que a partir de las 9 de la mañana, se puede estar aparcado hasta las 9 de la mañana. ¿Y se le ha caído un árbol enorme? El árbol, mira, desde ahí mismo. Desde ahí, el árbol se arrancaba a partir de la tubería y se ha caído encima del coche. Lo ha dejado, vamos. Vamos, lo ha dejado. No espero que no sea más siniestro, pero toda la parte de atrás la tengo todo un día. Y todo roto, los cristales rotos y todo roto. Bueno, pues los árboles han caído, el viento ha soplado con una enorme fuerza, sobre todo durante unos minutos, y así nos lo han descrito una vecina. Ha soplado como, vamos, un ventaval grande, daba miedo, yo me tenía pánico porque mi marido se dedica a lo que es a transportar niños desde el colegio, a Punta Umbría, y yo rezándole a Dios, pidiéndole a Dios que me lo guardara, yo me he tenido que venir para atrás del trabajo, porque es que está todo acordonado, no se puede. Hay numerosas calles cortadas en Mairena. No te sabría decir con exactitud cuántas en esta zona de Simón Verde. Estoy en la avenida principal, pero en las otras calles, a mi derecha y a mi izquierda, también están cortadas. En una urbanización entre San Juan de Aznalfarache y Coria se ha caído una estructura. Pero es de estos toldos que están anclados al suelo, que ha salido volando y que sorprende porque, bueno, vamos a escuchar primero cómo nos lo contaba Joaquina, que es la señora que se encarga de la limpieza y del mantenimiento en la urbanización y que justo llegaba cuando soplaba ese fuerte viento. Pues mira, no, vamos, nosotros estábamos, yo y mi compañero de mantenimiento, estábamos ahí en la garita ya para empezar a hacer las cosas y eso, y escuchamos de momento, mira, se levantó un viento que eso parecía un tornado, no sé, y escuchamos un ruido, la mar de grande, eso parecía, yo qué sé, y al momento, porque nosotros no lo vimos volar ni nada, pues se vio que era un tordo, ¿no? Era como una estructura metálica que ha salido volando de un ático y vamos, a partir de lo del padre ha hecho un destrozo aquí grande, la verdad. Vamos, ya han chapas, han salido volando tordo horroroso. Sí, sí, sí. No había nadie por el patio esa hora, ¿no? No, menos mal, no, porque había mucho aire, tú sabes, casi todo el mundo iba por abajo por el garaje, porque era horroroso el viento que se levantó, menos mal que no había nadie. Y que la estructura salió para acá y no salió para la carretera. También te digo, si no hubiera cogido más de un coche por ahí. Pero yo pensaba que sí. La estructura había caído justo del bloque que tenía frente a mí, ¿no? Que es donde lo estaba viendo, pero no. La estructura estaba en uno de los bloques más a la izquierda. Para que se hagan una idea los oyentes, ha saltado pues un parque infantil que hay en la urbanización, la pista de pádel, y al final de la pista de pádel es donde ha caído, ha reventado, ¿no? Pues el cristal que protege esa pista de pádel, y está ahora mismo pues ahí casi tocando con la piscina. Claro. Desde luego, sí que ha volado varios metros. No hubiera nadie. Sí, bastante, como 50, 60 metros hay desde donde está la estructura al sitio en el que se ha caído. Es uno de los desperfectos que hemos visto, pero no el único, porque ya os digo que aquí en Simón Verde hay bastantes árboles enormes que han caído dentro de viviendas y que han provocado destrozos en los techos de algunas casas, en algunas de las puertas de entrada, en algunos de los muros de protección. Bastante daño aquí en Mairena. Gracias, Beatriz. Le dejamos a Bea con ese sonido que tiene de fondo de las motosierras que hoy estarán trabajando a tope. Claro, es una zona de viviendas unifamiliares con jardines y el viento que ha causado numerosos destrozos. No hay alerta amarillo, pero no nos cansamos de decirles también que mucha precaución, porque el viento ha podido dejar alguna estructura dañada, así que no está de más esa precaución durante todo el día. 12:23, vamos a seguir repasando todas estas incidencias. Nos hablaba Bea del Mairena del Aljarafe, pero desde bien temprano por la mañana nuestro compañero Javier Moreno, que además hoy ha madrugado, ha sido consciente y ha estado recopilando toda la información de los daños, de esos estragos que ha hecho un nuevo temporal, que como nos decía Juan de Dios del Pino, no tiene nombre, no es Leonardo, pero desde luego ha llegado con ganas. A pesar del aviso, Isabel, ¿qué tal? Buenas tardes. Se presentaba la mañana informativamente tranquila. Estábamos hablando de lluvias, de un aviso que iba desde las 6 de la mañana hasta las 9 en la Campiña y en la capital, hasta las 11 en la Sierra Morena, en la Sierra Norte de Sevilla. Pero a partir de las 7:30 de la mañana han empezado a llegar compañeros y compañeras a la radio alertándonos del susto, del tremendo susto que se han pegado esta mañana. Algunos que venían andando, pero sobre todo los que venían en coche, en vehículos, por el vendaval, por ese efecto pantalla que se produce, cómo se han movido los coches, la cantidad de árboles, los que venían, por ejemplo, por la calle Torneo, nos hablaba Juanjo de un árbol, de una palmera caída cerca del Parlamento, compañeros que venían por la avenida Carlos III entrando en la Cartuja, en fin. Cualquiera que nos esté escuchando esta mañana de Sevilla, de la capital, del entorno, del área metropolitana y de otros pueblos, sabe de lo que estamos hablando. Además de las horas que se han pegado en los coches, el susto tremendo, viendo árboles y ramas caer en las calzadas, el follón de tráfico que se ha liado esta mañana. Fíjate que hablábamos con Manuel Blanco, que es el jefe del consorcio de bomberos, y nos hablaba de que desde muy temprano ya estaban manejando en tiempo real más de 100 incidencias los bomberos de la provincia, que las estaban atendiendo como buenamente podían. De todos esos elementos que pudieran verse afectados por esta ráfaga de viento, pues deberían estar o bien en el interior o bien afianzados. Me refiero con eso pues a macetas, a otros elementos estructurales, revisar también si la instalación de placas que tenemos en casa sigue firme, no hay elementos que puedan salir volando, pues, como por ejemplo pues toldos, pérgolas. Porque le hemos preguntado porque ha habido un montón de avisos de placas solares, Isabel, volando. Claro. En un montón de sitios, además de sombrillas, de toldos, de elementos de terrazas en casas del Aljarafe, como nos ha contado Beatriz en Mairena, pero no solamente en Mairena. Hace un rato hablaba con el alcalde del Viso del Alcor, con Gabriel Santos, que dice que sobre todo porque nos han avisado compañeros y compañeras que tienen familias y amigos allí, de lo que estaba pasando en el Viso del Alcor, sobre todo en el Instituto Blas Infante. Se ha volado parte del techo del pabellón, todas las ventanas laterales, parte también de la cubierta, y ha caído tanto a la vía pública como al propio patio del instituto. Muchísimas placas solares de vecinos que han caído al suelo. Venimos también al campo de fútbol La Calera. Hay un muro también que se ha caído y ha llegado los bloques de hormigón hasta la pared del vecino de frente. Árboles que han caído en la travesía y han cortado por completo varios caminos. La placa fotovoltaica del Colegio Juan Carlos, todas totalmente voladas también. Bueno, multitud de incidencias que tenemos a lo largo de toda la mañana. Bueno, pues eso, Capital, Mairena del Aljarafe, el Viso del Alcor, los cortes en la AP4, en Dos Hermanas, en Lebrija, en Las Cabezas, problemas en el aeropuerto también, aviones desviados, vuelos cancelados, la catenaria también entre Dos Hermanas y Utrera, en fin. Y estas son entrevistas que hemos hecho esta mañana. Imaginamos que se ha ido actualizando, ¿no? Porque en toda la provincia ha habido un montón de incidencias, además de las que nos comentaba Manuel Blanco por parte del Consorcio Provincial de Bomberos, ¿no? Bueno, pues vamos a ver si podemos conectar también con Javier Fuente, nuestro compañero. Vamos a intentarlo porque, claro, en la capital, como tú decías, han sido también muchas las incidencias. Esta mañana nos levantábamos con esos árboles que habían caído sobre numerosas calles, en torneos, bueno, el ayuntamiento que ha subido su nivel de plan de emergencia. Nivel 1, efectivamente, hace un rato, pasadas las 11 y el delegado, el portavoz del gobierno, Juan Bueno, ha hecho un balance en el que ha estado nuestro compañero Javier Fuente. ¿Qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Hace tan solo unos minutos que terminaba esta rueda de prensa. El portavoz del gobierno municipal, Juan Bueno, informaba de las incidencias por motivo del temporal. Desde las 6 de la mañana, hora en la que entró en vigor el aviso amarillo por tormentas, hasta las 11 de esta mañana, se han gestionado más de 200 incidencias. Activo el plan de emergencias municipal nivel 1. Un total de 26 calles de la ciudad han sido avisadas por caídas de ramas y árboles. Muchos de ellos han caído sobre la calzada, dificultando el tráfico en las horas puntas. También tráfico complicado, varios accidentes, uno de ellos el vuelco del camión en la S30 a la altura del puente del Quinto Centenario, y también retenciones desde primera hora de la mañana en la Ronda Urbana Norte y el puente del Alamillo. Pero a esta hora informa el portavoz que se ha conseguido recuperar la normalidad. También el portavoz ha querido hablar del terrible suceso ocurrido en la calle Pajés del Corro, en el barrio de Triana, un incendio que confirma que han atendido a varias personas y una ha tenido que ser trasladada al hospital por inhalación de humo. Ha sufrido una parada cardiorrespiratoria. De momento no ha confirmado si mañana se volverán a abrir los parques. Lo que sí que ha querido es agradecer la rápida actuación de los servicios y por último dar un dato relevante, y es que los embalses se encuentran en una situación muy favorable con una capacidad del 94,6%. Gracias, Javier. Pues ya ven, esta es la situación, y con esta previsión también queremos ofrecerle, porque es más que probable que las lluvias sigan generando problemas en nuestra provincia. Como nos ha explicado el biólogo e investigador del CREAF, Víctor Granda, los suelos forestales no serán capaces de asimilar más agua. Los bosques al final no dejan de ser como una especie de esponja, es decir, cuando llueve, tanto las plantas per se como las copas, lo que absorben los propios árboles, etcétera, más lo que absorbe el suelo del bosque, va acumulando ese agua que cae. hace una especie de reservorio y es lo que se conoce como agua verde. En el momento en el que ese reservorio se satura, es decir, ha estado lloviendo lo suficiente como para que el suelo del bosque y las plantas estén llenas de agua, ese agua, que ya no puede quedarse ahí, empieza a moverse, que es lo que conocemos como agua azul. Ese agua va por superficie a los reservorios de superficie y parte de ella también se drena a profundidad hacia acuíferos y demás. Ahora mismo, con todas las lluvias de los últimos meses, los suelos de los bosques de casi toda la península se han llenado. Y ahora mismo toda ese agua efectivamente está yendo a los reservorios de superficie y de profundidad. Esto evidentemente, si sigue con lluvias torrenciales, además con este patrón de lluvias irregulares, pues sí, puede ser un riesgo ahora que ya están llenos de inundaciones. Pues así acaban de dar las 12:30 del mediodía, el momento para repasar los titulares. El temporal que ha afectado esta mañana a Sevilla y su área metropolitana ha provocado más de 300 incidencias, 5 personas han resultado heridas y bueno, esto es lo que está ocurriendo. Pilar González, buenas tardes. Buenas tardes. Para hablar de los heridos hay que decir que en Mairena 2 obreros han resultado heridos después de que una caseta de obra haya salido volando y una mujer también ha resultado herida por el desprendimiento del techo de una habitación. Además, otras 2 mujeres han resultado heridas, una en Alcalá de Guadaíra por un cartel de circulación y otra por el derrumbe de un muro en Dos Hermanas. Y atención, la P4 sigue cortada en sentido Cádiz por la caída de un árbol que hay que cortar. El desvío de tráfico se produce a la altura del Cuervo. En esta carretera han sido varios los puntos con caída de árboles, pero el más grande que hay que cerrar ha sido a la altura de los Palacios. Está cortada, por tanto, la vía entre el kilómetro 85 al 58, sentido Cádiz, y en el puente del Centenario un camión volcó a primera hora de la mañana, pero antes de las 10 los bomberos ya habían conseguido retirarlo. El Ayuntamiento de Sevilla mantiene activo el plan de emergencia nivel 1, ha atendido 200 incidencias. A primera hora la caída de árboles provocaba el corte de 26 vías, entre ellas algunas tan importantes como Jiménez Becerril, La Palmera, Avenida de Jerez o la Plaza de Cuba. También la caída de un eucalipto cerca del Sanatorio de Miraflores obligaba a cortar la C20. Ya está todo normalizado, dice el portavoz del Gobierno Municipal, Juan Bueno. Todos nuestros servicios municipales, como en anteriores ocasiones, están operativos y trabajando para resolver todo este tipo de incidentes y ahí siguen la rápida actuación y la agilidad de los servicios municipales han sido determinantes para volver a la normalidad en todas las calles de nuestra ciudad, que le digo que en este momento existe esa normalidad. Dice Juan Bueno que ha funcionado la red de saneamiento, también los tanques de tormenta y que los embalses están expulsando agua en previsión por la lluvia que todavía queda por venir. Esto en la capital. En la provincia también se han desprendido árboles, ramas, mobiliario urbano, placas solares y carteles de circulación, principalmente en el Aljarafe y en los Alcores. Así es, hemos estado en Mairena del Aljarafe, que es una de las localidades más afectadas. Mi coche estaba aparcado ahí. Desde ahí, el árbol se arrancaba a partir de la tubería y se ha caído encima del coche. Yo espero que no sea más siniestro, pero toda la parte de atrás la tengo todo un día. Y todo roto, los cristales rotos y todo roto. Y escuchamos un ruido, la mar de grande, eso parecía, lo que sé. Era como una estructura metálica que ha salido volando de un ático. Vamos, a partir lo del padre, ha hecho un destrozo aquí grande, la verdad. Chapas han salido volando tordo, horroroso. En Gelves un gran árbol ha caído sobre una casa, lo hemos podido ver en Canal Sur Televisión. En el Viso del Alcor hay muchas incidencias, sobre todo en el Instituto Blas Infante, como nos ha contado su alcalde Gabriel Salado. Ha volado parte del techo del pabellón, todas las ventanas laterales, parte también de la cubierta, y ha caído tanto a la vía pública como al propio patio del instituto. Muchísimas placas solares de vecinos que han caído al suelo. Venimos también al campo de fútbol La Calera. Hay un muro también que se ha caído y ha llegado los bloques de hormigón hasta la pared del vecino de frente. Los bomberos de todos los parques de la provincia están trabajando conjuntamente. Su portavoz, Antonio Blanco, recomienda tomar precauciones porque seguirá el viento. De todos esos elementos que pudieran verse afectados por esta ráfaga de viento, pues deberían estar o bien en el interior o bien afianzados. Me refiero con eso pues a macetas, a otros elementos estructurales, revisar también si la instalación de placas que tenemos en casa sigue firme, no hay elementos que puedan salir volando, pues, como por ejemplo pues tordos, pérgolas. Bueno, tenemos que decir también que en el tráfico ferroviario hay retrasos por la caída de una rama de un árbol entre Dos Hermanas y en Utrera. Está afectando a la línea C1, también a los medios distancias, y en el aeropuerto 4 vuelos han sido desviados. Y al margen de todas las incidencias del temporal, hospitalizado un hombre de 31 años tras sufrir una parada cardiorrespiratoria en el incendio de su casa en el antiguo Corral del Cura en Pajez del Corro, en Triana. Sí, los bomberos han rescatado esta mañana a varios vecinos, los han atendido allí in situ, pero este hombre ha tenido que ser trasladado al hospital porque ha sufrido una parada cardiorrespiratoria. El incendio se ha generado en su casa sobre las 9:30 de la mañana. Los vecinos de allí, de Pajez del Corro, han incluso sofocado esas llamas a primera hora, antes de que llegaran los bomberos, nos lo contaba este hombre, este vecino, Antonio. Yo lo que sé, que yo me he despertado, que estaban chillando los vecinos, salió corriendo, cogió mi manguera y me ha liado echado agua. ¿Qué ha pasado? Me ha levantado chillando, ha escuchado igual que los vecinos. Ha salido a la calle, ha cogido la manguera, me ha liado ahí a echar agua, a reventar y nada más. Y en tribunales, juicio hoy a un voluntario de la Universidad Pablo de Olavide, está acusado de violar a dos estudiantes Erasmus alemanas. Y se enfrenta a 17 años de cárcel que pide la fiscalía para este individuo que violó a estas dos estudiantes en su casa. Estuvieron en una fiesta, en una discoteca, ellas consumieron alguna sustancia que les anuló su voluntad y él las condujo hasta su vivienda donde consumó las violaciones. Primero abordó a una en el baño, a la segunda en el dormitorio, la chica además era virgen, le causó lesiones por la brutalidad con la que actuó. Y una última hora, Isabel, la Policía Nacional ha detenido aquí en Sevilla, concretamente en Gerena, a uno de los fugitivos que había publicado hace unos días que tenía a 10 de los más buscados, pues ha localizado a uno y estaba aquí en Gerena, de los 10 más buscados por la policía. Se llama Julio Herrera Nieto y estaba reclamado por la Audiencia de Cáceres por delitos de tráfico de droga y tenencia ilícita de armas. Gracias, Pilar. Ya saben, el resumen de las noticias de Sevilla, de nuevo a las 3:45, y ahora lo que nos quedamos es con el deporte. El deporte que nos trae Manolo Martín. Buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Pues pendientes estamos de muchas cosas que vamos a intentar a partir de la 1:05 del mediodía en la jugada de Sevilla, ver si sacamos algo de brillo, algo de luz, porque como bien sabes, en este lunes frenético tenemos de todo prácticamente, ¿no? Como en botica. Tenemos al Sevilla que acaba de llegar. Sí, porque anoche momentos también tuvo problemas. Sí, es que al Sevilla se le abrían hasta los aviones. Hasta los aviones. Sí. Todo es un todo una monería esta temporada en el Sevilla. Pero afortunadamente hace 5 minutos que han aterrizado, me acaban de confirmar, en el aeropuerto de Palma de Mallorca, y ya están por tanto camino del hotel, camino para el descanso y ese partido que esta noche a las 9 va a disputar el Sevilla. Partido importantísimo, partido clave si quiere seguir, digamos, manteniendo las distancias y viviendo en una zona más tranquila. Si no gana, pues se va a complicar la vida definitivamente, ¿no? En un día también, el de hoy, donde saboreamos la victoria in extremis del Real Betis Balompié ayer ante el Valencia, en un día en el que hoy a las 0 horas se va a cerrar el mercado de fichajes. Ayer el Betis hizo oficial la llegada del español, aunque 5 temporadas en la Liga Mexicana, Álvaro Fidalgo. Es un centrocampista de 28 años que viene a reforzar el conjunto de Pellegrini y las espadas están en todo lo alto. Se trabaja a marchas forzadas tanto en la dirección técnica del Sevilla como en la del Real Betis Balompié, si bien es cierto que en la del Sevilla hay pocas esperanzas de que pueda haber movimientos. Si los hay, y muchos, ya veremos a ver con qué niveles de intensidad para que puedan rubricarse para la llegada de ese delantero que tanto ansían en el Real Betis Balompié para la segunda parte del campeonato. Así que así, a grosso modo, están las cosas deportivamente hablando, repito, de ayer con esa victoria importantísima del Betis que deja ese regusto después de un partido regular, pero con esos 3 puntos que lo alzan a la 5ª plaza del campeonato nacional. A la 1:05 aproximadamente, en formato tertulia, jugada de Sevilla, vamos con todo esto. Pues nada, a la 1:05 te escuchamos de nuevo. Gracias, Manolo. Pasamos lista, ¿eh? Pasamos lista. Sí, 12:38. Canal Sur Mediodía, Sevilla. Este lunes vuelve a jugársela el Sevilla de Almeida. Sigue el encuentro Mallorca-Sevilla con la narración de Alonso Rivero y el equipo de comentaristas de la gran jugada de Canal Sur Radio Sevilla. Disfruta del partido desde cualquier parte del mundo en nuestra aplicación móvil. En directo, desde las 9:20 de la noche, con Jesús Márquez.

que es libertad. Es decir, me levanto, desayuno, me vuelvo a acostar si tengo ganas de dormir un ratito, leo, escribo, hago muchos tweets, soy muy tuitera. Pero sí, es verdad, leo, y me dedico mucho a mis nietos, a mi familia, a los amigos, aunque no los veo. Bueno, tengo una amiga íntima que se llama María Nieves que dice, ¿por qué no vienes? Porque cuando el COVID es más y cuando la operación que tuve, pues tenía la defensa muy baja y me daba miedo, ¿no? Entonces me dedico a hacer lo que siempre he hecho, pero de otra manera, y de hacerlo de forma discreta, que es como se hacen las cosas bien. Estamos en una sociedad, y en política especialmente, donde hay, yo creo, un exceso de estar en, y lo importante es hacer con, hacer con. Claro que sí. Sí, hablábamos, bueno, usted empezó en política en el Parlamento andaluz, allá sí, por la década de los 90. Sí. Claro, ahora se está refiriendo a esa sobreexposición que hay de esos políticos. Y claro, todo el mundo pues puede tener la impresión de que qué tiempo le queda para gestionar, ¿no? Para hacer las cosas de verdad que le importan a los ciudadanos, que les afectan. Y que no hace falta ponerse tanto en las redes, sino ver los resultados. ¿Cómo ve usted esa evolución, o cómo ves esa evolución de la política en la que tú estabas a la que tenemos ahora? Bueno, sin generalizar, yo diría que ha habido un cambio, porque en aquel tiempo había menos personas que quisieran estar en política. Yo recuerdo, porque yo fui de los fundadores de Alianza Popular, y lo digo claro, porque uno no es lo que dice, sino son las cosas que hace. Entonces, a mí que me digan que soy conservadora, pues sí, pero yo, ahí está, la trayectoria de una persona es no solo lo que habla, sino lo que hace. Y entonces, pues yo, por ejemplo, pues le tengo muchísimo cariño a personas y me entiendo con personas que no son a lo mejor necesariamente de mi misma ideología, porque la ideología es un vestido, y lo importante es el que se pone el traje, la persona. Y yo creo que en este momento, quizá las redes, un uso excesivo de ellas, lleva muchas veces a decir cosas o a generalizar o a crear polémicas que pertenecerían a un otro ámbito, como puede ser un parlamento, y trasladar las polémicas de un parlamento a un medio, a una red, no es bueno, porque no le crea confianza al ciudadano ni a la ciudadana, le crea intranquilidad. Una cosa es debatir las cosas y llamar las cosas por su nombre, siempre desde el respeto, aunque a veces esté caliente, a lo mejor te puedas pasar. Pero otra cosa es trasladar el problema sin solución o en medio de un del calor de un debate. Y el Parlamento es el Parlamento, y los medios son los medios, y las vías de comunicación son las vías de comunicación. Y eso siempre lo he tenido muy claro. Porque la edad es una cosa, tontos es tontos de joven y de viejo. Quiero decir que cuando digo tonto, lo digo en el sentido de no saber el terreno que pisa uno, el lugar donde está, el modo en el que tiene que decirlo. Y yo he intentado, a veces a lo mejor he fallado, pero he intentado ser respetuosa y saber dónde se dicen las cosas y cómo se dicen. Amalia, ha sido libre, ¿no? Libre en política, ¿no? Porque muchas veces ha mostrado, como nos acaba también de señalar, ¿no? No estaba de acuerdo con todo lo que hacía su partido, y usted lo manifestaba sin problema, se le respetaba, o al menos esa es la sensación que yo tengo. Eso hoy en política también es difícil verlo. O sea, hay un pensamiento más único. Bueno, yo creo que yo sigo pensando como pensaba, sigo siendo una mujer, y además lo digo, conservadora, católica, pero una mujer abierta, que no juzgo, comprende, respeto. Y eso hace que eso es importante, porque esa es la diversidad, es la unidad. La unidad es el objetivo de hacer una sociedad mejor. Entonces yo creo que posiblemente hoy prive, en algunos casos, no se puede generalizar, porque hay personalidades, que no voy a decir los nombres, de todos los colores, excepcionales, que da gusto escuchar debate o da gusto escuchar sus intervenciones, pero prima mucho lo inmediato, y en lo inmediato, cuando la gente se calienta y entonces está en muchas veces en ver si mi gente o la otra gente está de acuerdo o le da gusto, ¿no? Ese es el riesgo de la política espectáculo frente a la política de responsabilidad. Yo en esto tengo que decirlo, a Juan Moreno le admiro, porque es una persona que busca el consenso, que es un hombre moderado, que es una persona contundente cuando tiene que serlo, y que es una persona que cuando interviene, generalmente interviene con sentido común, con apertura en el sentido, dentro de lo que es el marco ideológico con el que yo me identifico. Pero muchas veces, te lo digo de verdad, yo estoy más de acuerdo con las personas que con los colores. Quiero decir, a mí si una persona, pues, por ejemplo, me dice, personas que no sean del PP o del PP que tú quieras muchísimo, yo te hablo de, por ejemplo, de Juanma, de Javier Arena, de Soledad Becerril, también de, te podría decir ahora, del alcalde, de personas que yo conozco mucho, de José Javier, pero también te hablo de Amparo Rubiales, a la que quiero mucho, de Quechua Aramburu, de Mar Moreno, que era del PA. Es decir, son de más jóvenes que yo, pero con las que yo he tenido trato. Yo creo que en política lo que hace falta es, no está rota, o al revés, hay que conciliar la coherencia con ese saber estar, que es el límite que una tiene que ponerle a las cosas que son políticas y a las cosas que son espectáculo. Bueno, aportar para los ciudadanos, que es de lo que se trata, y bueno, que poquito de eso se ve ahora, pero en fin. También, además de su faceta política, usted le he leído en algunas ocasiones, profesora de bachillerato, sí, del Velázquez, sí. Ha colaborado también con la universidad, que cuando echa la mirada atrás, ¿con qué se queda? ¿Con la política o con la docencia? Pues mira, lo que sí soy por encima de todo es historiadora, porque la prueba es que yo tenía un profesor genial cuando estudiaba en la Universidad de Murcia, porque yo estudié la carrera en la Universidad de Murcia y el doctorado lo hice aquí, en Sevilla, con a quien yo le debo gran parte, todo lo que he hecho, al catedrático don Luis Navarro García y a su mujer María del Pópulo. Son los padres de Carlos Navarro Antolín, que gracias a él me pude yo venir, estuve en su casa, para poder hacer la tesis doctoral en el Archivo General de India. Yo soy historiadora sobre todo. Y yo creo que eso de ser historiadora ha hecho que yo esté en la vida y en la política, pues como estamos los historiadores, viviendo en un presente continuo. Es decir, el pasado, cuando dice pasado está, no, el pasado está ahí y es un referente. Pero a mí cuando me dicen, buscarte el labrarte el futuro, no, el futuro se hace desde el presente, porque al futuro nunca se llega. El futuro es siempre esa cosa por la que una trabaja, y es el presente que van haciendo las generaciones sucesivamente, ¿no? Entonces yo con lo que más me identifico desde luego es con historia, yo me siento historiadora, y eso también ha influido mucho en mi manera de ver y de estar y de hacer política. La historia es una gran maestra. Pues sí. Amalia, has dedicado también muchos años a la acción social, presidenta, sí, de Cruz Roja, has participado, sí, en la Unión Europea, en distintas ponencias. No sé, ahora mismo, ¿te has desvinculado de ese mundo? No, los derechos humanos y las causas sociales, no solo como política, sino, por ejemplo, cualquier persona que tiene sensibilidad, yo creo que todo el mundo, yo además tengo otro motivo más, soy una persona creyente, católica, pecadorísima, pero católica y con fe. Serán pecados de... ya no te lo voy a decir a ti, que sea, eso lo digo al cura, No, y entonces siempre fui secretaria general de Asuntos Sociales, fui portavoz en el Parlamento Andaluz de Asuntos Sociales también, y es que yo creo que verdaderamente si hay algo de los derechos humanos que me preocupe, es precisamente... no la igualdad como solo en el concepto político de derecho al voto, ser iguales, sino me preocupa la desigualdad como una realidad con la que nos acostumbramos a vivir, y entonces no hay la sociedad no necesita redentoras ni redentores que vayan a una barriada o a un lugar a redimir, necesita liberadores o liberadora. ¿Y que esos quiénes son? Pues yo creo que las personas que aportan o quieren o luchan o trabajan para que... ¿Cómo se hace uno igual? A través de la educación. La educación es lo que nos libera, porque es la que te permite competir, es la que te permite comprender, te permite discrepar, debatir y buscar. Una educación deficiente es indudablemente el primer inicio del camino hacia la desigualdad. Entonces, me sigue preocupando, porque para ser libre hay que tener la capacidad de decidir, y para tener la capacidad de decidir hay que tener la formación. Educación, educación, educación para todos. ¿Cuántos nietos tienes tú, Amalia? Tengo 4. Tengo 3, ya no se me olvida. 3 niñas y un niño. Y soy muy feliz, porque verdaderamente yo creo que una de las cosas que más también me motivan, pues es la familia que tengo, mi marido, mis hijas y mis 2 hijas, que tengo 2 hijas, y mis cuatro nietos y mis yernos que también. Porque la verdad que la familia es un... ¿Cómo te digo yo? Se puede ser... Cuando digo familia, digo esa convivencia que hay entre personas que se sienten unidas, que se quieren, que discuten, que... ¿Sabes? Sí, pero es lo que te mantiene agarrado. Pero, sí, sí. Tu... Y sobre todo en la etapa última del último año, que ha sido muy complicado para mí en materia de salud, con un riesgo grave de mi vida, pues la verdad es que la familia y los amigos. Los amigos con mayúsculas. Porque claro, la amistad, pues, el camino de la vida, solo con la familia, es importante, pero los amigos son muy importantes, porque la amistad no tiene color, la amistad tiene lealtad, fidelidad. Por eso yo tengo amigos de todos los colores, porque a mí me importan más las personas que los colores. Los colores son garantía, a lo mejor, genérica, pero la verdadera garantía está en cómo es la persona. Claro que sí. Amalia, ¿y tú ejerces también de historiadora con tus nietos? Bueno, yo creo, sí, intento, no hago historia en el sentido tradicional de contarle tal y cual, de lo que es la historia en los hechos concretos, pero sí que procuro que ellos vean, pues, por ejemplo, cuando nos gusta mucho la música y escuchamos mucha música en casa, y a lo mejor pues le hablo de Mozart y le digo, ay, mirar la música colorista de Mozart, y le cuento un poquito de Mozart, pero no le hago historia de contarle la época y tal, sino que vean que no importa el tiempo, sino que en cada periodo de la vida, del transcurso de los años, hay muchas formas de ser feliz, de hacer cosas, de estudiar. Los retos son distintos, pero la actitud es lo que importa. ¿Y qué harías tú ahora, por ejemplo, con ese reto también que tienen tan importante los profesores, de esa lucha con los teléfonos móviles, con internet? Yo creo que... ¿Los dejarías fuera de las aulas? Yo los dejaré fuera de las aulas, porque yo te digo la impresión mía, y tengo muchas alumnas y alumnas además de todos los campos ideológicos, pero con las que tengo algún contacto, me las he encontrado después. Hay dos cosas que es muy importante: la comunicación del profesor al alumno, la capacidad de asimilar el alumno, y eso requiere que trabaje el cerebro. Mientras que yo siempre he pensado, y lo hago así, que yo uso mucho los medios para buscar información, contrastar información, muchísimo, pero nunca puede sustituir la docencia de un profesor que transmite, porque la educación es transmitir no solo conocimientos, sino actitudes, gestos, modos. El aprendizaje no se aprende con un ordenador, sino que el ordenador, en un niño que aún no sabe aprender de un libro, ¿cómo va a aprender sin ser condicionado por un aparato que no tiene control? ¿Sabes lo que te digo sobre el que no tiene control? Yo creo que no, yo creo que tienen que utilizarlo y aprenderlo. Eso es como se dice, el progreso y el avance, pero nunca en un aula, y desde luego si es en un aula, con una persona adulta, porque yo no digo cercanos, pero sí conozco que cuando el profesor no está, se ponen a hacer otra cosa, a jugar. Es importante, no se puede decir fuera, pero lo que no se puede es sustituir nunca la docencia del contacto, de la propia vida, de los gestos. Hay niños que aprenden a moverse, a reaccionar, a enfrentar la vida, de lo que aprenden en el aula y en la casa, porque la cultura, como decía el profesor Alcina, es comportamiento aprendido. Y en una máquina tú no aprendes comportamiento. Desde luego. Bueno, Amalia, nos quedamos sin tiempo. Ha sido un placer estar contigo aquí en esta, que además ha sido también tu casa durante muchos años. Has compartido muchos minutos de micrófono. Quería darle las gracias a Canal Sur Radio, por eso estoy aquí hoy, a pesar del tiempo. Del tiempo, lo teníamos. A Carlos se lo he dicho, porque siempre me he sentido cómoda, muy feliz. Agradezco muchísimo el trabajo que hacéis, os sigo mucho porque soy muy de radio. Nos alegra. Y luego, pues desde aquí quiero mandarle un saludo muy grande, pues a todas las personas que conozco, a las que no conozco, y decirle que Andalucía merece la pena. Gracias. 12:58. Así llegamos al final de este programa. Recuerden, toda la información de Sevilla a las 3 menos cuarto. Son 25 años compartiendo historias,